Entrevista UG. Nos da muchísimo gusto recibir de nueva cuenta en el estudio de Radio Universidad de Guanajuato a Luis Felipe Pérez Sánchez, que en esta oportunidad viene acompañado por Carlos Cárdenas Texcucano. Ellos han hecho un trabajo interesante, ahorita nos van a contar un poquito más al respecto, que de alguna manera no está concluido porque está invitando a los lectores de Los Hijos de la Mermelada a compartir sus experiencias. A 20 años de la recuperación del estadio, y bueno, tengo aquí un ejemplar que nos dice que Los Hijos de la Mermelada a 20 años de la recuperación del estadio es una crónica de lo sucedido el 19 de junio del 2003 en torno al estadio Sergio León Chávez y la final de ascenso entre la Trinca Fresera y el León de Carlos Ahumada. Sin duda, todos los obsesos de la historia de la Trinca, de la Porra y aledaños lo van a disfrutar. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, estamos muy emocionados por hablar o de hablar a propósito del fútbol. El caso de este libro particularmente tiene una historia, como dices, viva para atrás y para adelante, me parece. Por un lado, es fruto un poco de una reunión medio espontánea alrededor de la presentación de Juan Villoro en Irapuato hace un año. En julio pasado, eso, con el esfuerzo del Fondo de Cultura Económica que hay allá, que es la librería Emma Godoy, entre otros, vino Juan Villoro. Y aunque venía a presentar un libro infantil, también sabemos que uno de los escritores más reconocidos en el ámbito del fútbol, e incluso creo que de la crónica en general, es Juan Villoro. Entonces, eso hizo que convocara, un poco sin saber todos, a ciertos personajes. Entre ellos, Carlos Cárdenas Texcucano, que es, bueno, entonces ahorita te presentas, que es el coautor de Los Hijos de la Mermelada a 20 años de la recuperación del estadio. La anécdota es esta, ¿no? Después de la firma de libros de Juan Villoro, yo noté que estaban dos muchachos, Carlos y Alberto Medina Mendiola, conocido en Irapuato como El Chivo, poniéndole una camiseta a Juan Villoro del Irapuato, el equipo de siendo fútbol. Necaxista. Sí, ya había platicado Juan Villoro un poco sus cosas, nos había enseñado su llavero del Necaxa, habíamos platicado un poco justo en la presentación de fútbol, entonces era como un entorno en el que la algarabía se hacía presente. Cuando se puso la playera para la foto Juan Villoro, pues todo mundo, porque había bastante gente, empezó como a hacer vítores y a cantar. Y nos dimos cuenta entonces que muchos de los que estábamos ahí, además de ser lectores y de estar ahí por el libro infantil, éramos fanáticos de la Trinca. Y en la sobremesa, en el tercer tiempo, empezamos a platicar un poco de nuestras anécdotas y de lo que nos dimos cuenta era de algo lindísimo y conmovedor. Carlos tiene 28 años y estaba platicando con gente como nosotros, que tenemos 40, 44 de los que estábamos ahí. Y nos damos cuenta que Carlos se sabía todas las historias porque es un investigador obseso, un dueño del archivo, ¿no? Y nosotros las contábamos porque habíamos vivido ciertas anécdotas. El Chivo Mendiola, conocido, es afamado en Irapuato por haber sido durante mucho tiempo el líder fundador de Los Hijos de la Mermelada, que es un grupo de animación que creo que sí consagró un poco, como un fenómeno icónico de los estadios de la República Mexicana, pues todo el final de los 90 y todo el 2000 hasta que el cuerpo aguantó, ¿no? Ahora ya hay más grupos de animación con diferentes nombres, pero me parece que es fácil identificarse un poco gracias a Octavio Paz o a incluso Los Hijos de Sánchez, con este tópico, ¿no? Los Hijos de la Mermelada. Y además, pensando en Irapuato, es como un poco el ícono que utilizan. La fresa, ¿no? Y entonces estamos platicando y terminamos prometiéndonos en julio pasado que no íbamos a dejar pasar la fecha del 19 de junio para conmemorar lo que había pasado hacía 20 años. Aquí la pregunta podría ser, Carlos, ya que te lo sabes todo, ¿qué es lo que pasó hace 20 años el 19 de junio en Irapuato? Pues sí, así como menciona Luis Felipe, el 19 de junio del 2003 sucedió algo pues inédito en el fútbol local y nacional. Se iba a jugar la final de ascenso entre Irapuato contra León para acceder a la primera división, tomando en cuenta pues la rivalidad que existente entre la Trinca Fresera y el Club León desde los años 50. O sea, siempre ha habido una rivalidad tanto deportiva como extradeportiva. De hecho, se dice que el encono social es el que hace crecer la rivalidad deportiva. En este caso, por el tema de la final de ascenso, donde Carlos Ahumada era dueño del Club León, bueno, ya en estos tiempos se sabe que por ahí un narcotraficante, el dueño del Irapuato, pues ya había habido un tema de compraventa para que prácticamente León subiera. A la primera división. Un poco en este asunto de pensar en el fútbol mexicano como una feria de triquiñuelas, ¿no? Y de negocios, de negocios incluso podríamos decir turbios, ¿no? Una de las ventajas que tiene esta crónica es que es 20 años después y podemos decir muchas cosas que no se pueden decir en ese tiempo. Y nombres, efectivamente. Y que a lo mejor no se sabía o no tenía la libertad de decirlo. ¿Y entonces qué pasó ese 20 de junio? 19. No, 19, ah, perdón. 19 de junio. Exactamente, 3 días antes, la gente de Carlos Ahumada toma por asalto el Sergio León Chávez, el estadio de Irapuato, y la directiva de Irapuato hace caso omiso. Es decir, ya tenían la facultad de estar ahí y poder hacer lo que quisieran con la final. ¿Qué pasa aquí? Que pues, como que tenemos varios indicios que dicen que a lo mejor el dueño del Irapuato, Carlos Ahumada, se le brincó las cuerdas y no se dejó. Pero a la par, la afición de Irapuato, cansada por esos malos tratos, tomando en cuenta que un año antes había sido vendida la franquicia de primera división, se organizan, toman las riendas de la historia y recuperan el estadio a la fuerza, sin necesidad de recurrir a la policía ni a la directiva. Ellos mismos, por su pasión, recuperan el estadio. ¿Y cómo lo recuperan? ¿Qué pasa? Aquí hay que aclarar que esos días eran los días de la final y justo el 19 se abría la venta de boletos para ir al estadio el sábado por la noche. Un miércoles me parece que fue, ¿sí? Un jueves. Entonces había una aglomeración más o menos contundente de gente esperando comprar su boleto. Eso un poco incidió en que las autoridades intentaran disuadir a la multitud y que normaran un poco en dónde se formara la gente. Pero los hijos de la mermelada o los representantes, que me parece cada vez más son más visuales, es decir, sí eran ellos los que sabían que no se podían dejar engañar por las autoridades, y empezaron a hacer una refriega de informaciones. Una de las cosas interesantísimas es que utilizaron a los medios de comunicación para hacer la refriega de informaciones, de tal forma que llamaban a la radio, las radios locales, para dar avisos, porque la autoridad daba otros avisos. Entonces se armó, en la crónica un poco contamos estas como vicisitudes que van dándole como consistencia, le dan consistencia al protagonismo de los hijos de la mermelada, ¿no? Y en ese ir y venir de informaciones parece que ganan los hijos de la mermelada, de tal forma que terminan organizándose mejor que incluso las autoridades. Exacto. O los grupos armados que había dentro del estadio, que eran, se especula, ordenados por Carlos Ahumada, este personaje de la política o de la vida pública mexicana de los 2000, que ahora sabemos un poco el derrotero, con su relación con el gobierno del Distrito Federal en ese entonces, con Rosario Robles, y todo lo que se desató después de esto, ¿no? Una serie de cosas con Federico Doring, me parece que se llamaba ese, no sé si senador todavía, que también tenía ciertos compadrazgos con ese compa, ¿no? Y después exiliado Carlos Ahumada y creo que en la actualidad vive en Cuba. Entonces aquí estamos hablando de un hecho en el que realmente la afición actúa como tal y lo que hace es defender un espacio pues en el que van a disfrutar de su deporte más allá pues de estas rencillas, ¿no? Que tienen que ver con las cabezas y con el negocio. Parece que hay dos o tres factores relevantes en la lectura comprensiva de los hechos. Una es esto que dices, efectivamente, y cuáles son las incidencias o las esquirlas que quedan a propósito de esa participación. En la especulación está todavía, pero podríamos afirmarlo, o podríamos por lo menos soñar que así fue, que gracias a esa manifestación pública de los hijos de la mermelada y la afición, que era un montón de banda, el dueño del equipo en ese entonces pudo haber decidido que no dejaba que Carlos Ahumada se quedara con el equipo. Aquí hay una idea importante porque habían pasado muchos años en los que el equipo de León, tradicionalmente de primera, campeón, etcétera, había estado navegando en los oscuros mares de la segunda división. Y la promesa, la renovación, la salvación la había hecho el propio Carlos Ahumada con todo su poder, ¿no? Hay signos que nosotros leemos como, por ejemplo, la publicidad que tenían, las marcas de uniformes que tenían, los jugadores que jugaban en segunda división cuando podrían jugar muy bien en primera. Ese tipo de cuestiones armaban a un equipo casi Goliat, poderoso, invencible. Pero aún así, todo este teje y maneje hizo que la afición fresera le diera una señal, por lo menos de orgullo, a este otro Tirso, o el futbolista, ahora testigo protegido de la DEA por el caso de Joaquín Guzmán Loera en Nueva York, pues se adueñara un poco de su orgullo. Dicen que era jugador de gallos o ludópata, dicen que era muy orgulloso, dicen que era de mecha corta. Y eso nos hace pensar, o por lo menos a mí cuando estaba escribiendo esto, en que si Carlos Ahumada lo había aplastado, le había... pegado al orgullo. A darle un charolazo, sí. ¿No? Con el antecedente de saber que Carlos Ahumada venía con toda la potestad de la Ciudad de México, eran constructores, en fin. Había como una sensación de que lo haya peluceado, digamos, ¿no? O sea, el objetivo era que León llegara a la primera, sí, por cualquier pasando por encima del Irapuato en este caso. Y cuando se recupera el estadio, o es más, la toma del estadio, ¿qué significaba para el equipo? Y la recuperación también, ¿qué significó para el equipo, tanto del Irapuato como de León? Para el equipo del Irapuato, en lo que mencionan los exjugadores, pues fue como un... simbolizó como las ganas de que hubiera una libertad deportiva, una justicia deportiva y poder ellos... hacer su lucha hacer para su llegar, lucha y llegar a primera, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió, no? Llegaron ellos a primera. Llegaron a primera división. Y en el caso de los hijos de la mermelada, la posibilidad de que los que siempre son desdeñados o que el prejuicio gobierna sobre cualquier acción que hicieran, estos vándalos, estos jóvenes un poco sin rumbo y sin sentido, gritones que siempre tenían esta fama de volarse las mercancías de los Oxxos o desmadrar camiones, en fin, todo esto como que privaba un poco en la sensación de la gente, les permitió demostrar que también se pueden organizar para una cosa particular. Porque entre la presunción de los hechos está la de ver a los líderes de los Hijos de la Mermelada como subrayar. Vamos a recuperar el estadio sin delinquir, sin hacer otra cosa más que adueñarnos del estadio. Las pruebas gráficas y de la radiofonía están ahí como para corroborar que esa banda podía controlarse. Y eso, digamos, que demostró en los principios de los 2000 una cosa que no se había creído del todo. No sé, porque sigue pasando, que cualquier manifestación juvenil, sobre todo, termina espantando y haciendo mucha reacción en la autoridad y en la propia sociedad. Y pienso que, en el inicio, si alguien vio el escenario, como se planteaba, ¿no? Una turba gritando encima de los teléfonos públicos, pues lo único que se imaginaría es que aquello iba a terminar en un zafarrancho incontrolable en donde habría macanazos y cosas de este tipo. Y resulta que no, que las imágenes, porque además hay imágenes que se están grabando en vivo ese día, se ve que los compas están acaudalados con la idea que subrayaban los líderes, que era recuperar el estadio, sacar a los... invasores que estaban armados con armas largas y después de eso entregarle el estado a las autoridades. Oye, pero a ver, estaban ahí armados y entonces ¿eso qué significaba? ¿Que no se iba a jugar el partido? Pues ahora con las especulaciones que hay era esa justa la idea, ¿no? Que no se jugara en Irapuato, sino que se jugara en otra plaza, aprovechando la mala fama que tenía la afición irapuatense de ser guerrillera y digamos desbancar el orden público y buscar un lugar neutro en principio para ayudarle a su equipo a ganar. Por otro lado, si lo alargamos más, pues era un poco este picudeo que tenía Carlos Ahumada por ser un poderoso, ¿no? Por sentir que podía provocar. Hay unas escenas que incluso en la portada quisimos resaltar, que es justamente esta, ¿no? La del Carlos Ahumada vestido con el uniforme de su equipo en medio del campo, ya cuando se va a jugar la final, levantando la barbilla, ¿no? Este lenguaje corporal en el que le dice a la porra, a la masa, como en son de burla que les va a ganar. Inclusive saludándolos. ¿De dónde tú obtuviste toda esta información? ¿Es de archivo o sí, cómo funciona? Porque Luis tú estabas Feli. Muy chiquito. Sí, tenía 8 años. Como ¿dónde estabas? Te preguntaron el otro día. ¿Dónde estaba en catecismo? ¿Pero tu familia era sí, aficionada? Sí, de toda la vida. Y yo desde chiquito. ¿Y también eran parte de los Hijos de la Mermelada? No como tal, como dice, como hemos mencionado, para mis papás inclusive era como sacrilegio ser parte de un grupo de animación, en específico en Irapuato, donde han existido antecedentes muy, muy sonados de que saqueaba negocios. O sea, no solo la mala fama, sino sí, que sí, aguerridos desde siempre. Aguerridos, sí, desde siempre. Y sí, pues soy un ratón de archivo, como decía Luis González y González. Muchas veces, pues en el tema académico, en la historia más que nada, muchas veces los metarrelatos son los que se piensan son los adecuados, pero pues, con como el giro... Como los testigos de los libros, ¿no? Sí, con el giro historiográfico, el giro posmoderno, pues ya hay una manera más, bueno, se puede hacer historia en actores desconocidos o que eran soslayados. En este caso, pues el fútbol es un tema ya recurrente y que cada vez hay más estudios en la academia. Y pues por eso, cuando me junto con Luis Felipe y con El Chivo, procedo yo a hacer el trabajo investigativo en archivos, sacando diarios locales, diarios nacionales como El Universal, La Jornada, porque inclusive la noticia fue muy sonada. Inclusive en el periódico El Universal dedicaron toda una plana principal al acontecimiento. Y así, entonces, recabando datos, llegar a cierta, bueno, una cierta veracidad, pero sí construir un relato conforme. Sí, ¿Y sienten que faltaba esta versión de los hijos de la mermelada? Yo creo que faltaba concretarla, porque todo mundo se la sabe. Y vamos un poco al final esta página en blanco. Es un libro vivo en ese sentido porque habrá cientos, yo creo que eran miles en ese, no, bueno, pone tú cientos, que vivieron el zafarrancho. Y los que lo vivimos por fuera, viéndolo en la televisión, porque además aparece López Dóriga en la noche diciendo que estos compas habían hecho un zafarrancho y explicando un poco la versión oficial. Una de las cosas que descubrimos en la investigación, Carlos, Alberto y yo, es que confrontar los testimonios hace que salte la trucha, ¿no? Porque confrontas todo el periodismo, la gráfica, por ejemplo, la crónica de esa gráfica, y lo que te vas dando cuenta es que está un poco afiliada a ciertos poderes ese discurso. Y luego te cuentan los testimonios, tres o cuatro, que coinciden un poco, porque son protagonistas, coinciden en la pasión, coinciden en los dichos, es decir, te vas dando cuenta que se mitificó ese momento. Y luego jalas hacia los testimonios que no son tan oficiales, en un sentido, digamos, no es El Chivo, que es el que lo vivió y al que le preguntaron toda la vida, sino a otros más. Y entonces empiezas a hacer una arista, ¿no? Una cosa muy tridimensional que te hace pensar que es necesario ponerle al final del libro una página en blanco, porque seguramente alguien tiene que contar algo más. Hablamos de esto el martes 20 de junio en el CREA, un lugar ahí en Irapuato para hacer eventos culturales. Y de lo que constaté era eso, que de lo que, digamos, le pusimos fortín a esta crónica, pues siempre se va a desbordar, ¿no? Hay testimonios que deberían estar aquí y no lo están, porque es una historia que se está construyendo con cierta viveza, aún cuando ya han pasado 20 años de eso. ¿Y con qué se quedan, digamos, ya una vez entregada esta crónica? Me imagino que les habrá quedado por ahí mucha información como para algo más extenso. No sé, ¿qué les queda después de escribir esto? Pues yo pienso que conforme la banda vaya escribiendo sus vivencias, podemos en un futuro reescribir la historia de la recuperación del estadio. Al mismo tiempo que, si me preguntan con qué me quedo, con la trinca fresera como un símbolo identitario de la ciudad de Irapuato. A pesar de que no existe equipo en la actualidad, estos espacios donde se reúne la afición fueron como ese ritual de lo que era asistir a ver a la trinca fresera. Probablemente no, bueno, no sé, salvo su mejor opinión, obviamente, que es la ustedes saben del tema, pero ¿este hecho fue una especie de parteaguas en el fútbol o simplemente es esta anécdota, es la identidad de una afición para con su equipo o algo cambió después? Porque, bueno, el fútbol, nos guste o no, está casi que en el ADN de muchas familias en México. Es decir, más allá de lo comercial, que efectivamente podemos decir es inequitativo los recursos que se le destinan a un deporte como este, en detrimento, por ejemplo, de los equipos femeniles o en detrimento de otros deportes y demás, pues puede, sí, tener todos estos intereses, pagarse miles, millones de pesos por los jugadores. Puede pasar todo esto, pero la verdad es que sigue habiendo una afición que también cruza otros temas, ¿no? Hasta el machismo y muchísimas cosas. Sí, sí, sí. Una de las cosas que has mencionado a propósito de cómo se cruza mucho más allá, con más profundidad, creo que es un poco con lo que me quedo. Yo siento ahora, a toro pasado y con la escritura, y me parece además seguir escribiendo sobre esto, es la primera vez que puedo hacerlo sin tanta pasión, es decir, con una distancia de escritor, y eso me gustó, sentí placer al hacerlo, recoger testimonios, etcétera, me voló la cabeza. Pero una de las cosas que descubrí es que era una casa, los hijos de la mermelada o cualquier grupo de animación, le ofrecieron a mucha banda durante 20 años o 25 que tienen estos grupos, una casa que no le daba la escuela a algunos, que no le dio la familia a otros. Y entonces cruza el machismo, las familias disfuncionales o las problemáticas sociales que hay, y cómo ahora distingo con claridad que esos grupos hacen el cobijo que a veces la familia no dio, que a veces la escuela no dio, que a veces la sociedad no le dio, porque además son sátrapas algunos de los que están aquí, ¿no? Hay muchos que ya no están, ya no viven, pues, ¿no? Y que se los ha consumido la vida, digamos, que tenían o que tuvieron, que no tiene que ver con esta moral que nos gustaría que hiciera de todos unos muchachos exitosos, ¿no? Sí hay, en ese sentido, un cruce, pues, importante, que construye la idea que Carlos maneja en sus tesis, que son de representación social a partir del fútbol, pero sobre todo de lo que pasa en los alrededores del fútbol. ¿Dónde podemos conseguir Los Hijos de la Mermelada? Pues en estos momentos, principalmente en la librería de Emma Godoy. En Irapuato. Ahí en el foro del CREA, en el edificio del CREA. Y en una página de aficionados para aficionados que se llama Trincamanía. Ahí están haciendo los pedidos y pues un servidor los está repartiendo. ¿Qué apoyos tuvieron para la publicación, Luis Felipe? La idea surgió a partir de Los Hijos de la Mermelada. Ellos se movieron para conseguir unos sponsors de gente aficionada, por supuesto, ¿no? En el caso de estos, pues son gente que nosotros hemos visto en el estadio todo el tiempo, pero no sabíamos que tenían un negocio que nos podía dar una lana, ¿no? El caso de Casa Centro y el caso del CREA, que también pues nos ha puesto las puertas abiertas para todo, ¿no? Y el libro tiene varios logos, yo creo que por eso lo preguntas, pues es el logo de Los Hijos de la Mermelada, Porra Brava, que ya es una especie de mercancía a propósito del Irapuato y de todos los personajes. Porque ahorita que decías eso, realmente esto es una forma de vida también, o sea, sí, le dedican un buen de tiempo, de recursos a los viajes, a las cosas que te identifican, la ropa, bufandas, no sé, un montón de mercancía que tiene el logo de tu equipo y que hace que te identifiques con tu equipo. Lo has dicho con precisión, es una forma de vida y es alucinante verlos montar el escenario para un evento como estos. Yo me sentía como si fuéramos a hacer un concierto el día que presentamos, pues una plática, ¿no? Juntamos a unos futbolistas, juntamos a los que estaban en ese tiempo de seguridad en el estadio y invitamos a dos de los protagonistas de los Hijos de la Mermelada. Y eran cinco en el panel, y de pronto cuando se da la hora de armarlo, llegan con los trapos, las banderas, se pone todo esto, y empiezan a pasar una fila de compas con trompetas y con tambores, y fue como si estuviéramos armando toda una escenografía en donde se siente cómoda la banda para arengar, gritar, sentirse cómodos con este sentimentalismo que produce esta forma de vida. Y también fue un homenaje para aquellos, te decía, que ya no están, ¿no? Han muerto algunos de los colegas que estuvieron todo el tiempo, y por eso es que el Gavrich se ha convertido en una especie de marca sentimental de uno de los líderes de la porra, que ahora ya no está, y que quizá también le da el sentido de memoria a todos los demás que lo siguen, claro, recordando, ¿no? Entonces fue un... acabó en un saldo blanco. No hubo muertos. No, aquella vez acabó en un saldo blanco y en este volteón en el que se buscó que hubiera un final efímeramente feliz, porque subió la trinca del Irapuato ganándole al Goliat este que era León, y de alguna forma todo esto fue un cuadrado o un salir del laberinto, sí, con la felicidad allá en el territorio fresero. Oye, y las ilustraciones, platícanos también de ellas. La editorial es Aridandante, que es un brazo de Sauvage Atelier. La dirigen Pedro Mena, un escritor de aquí de Guanajuato, y Raúl Karam, que es un buen formador y un buen diseñador de libros, con el que pude dialogar cuando empezamos a hacer la crónica, ¿no? Queríamos utilizar la gráfica que había en los periódicos, pero es muy de poca calidad, y entonces lo que hicimos es jugarle un poco a la caricatura. Uh-huh. Recuerda que la caricatura es crítica, al final de cuentas, claro, al poder. Y le hablamos a José Sarsi, un pues, dibujante, ¿no? Artista local de la región, y se aventó las ilustraciones a partir de la lectura de la crónica. A mí me apasionó mucho, me emocionó mucho saber pues que conjugaba muchos elementos este trabajo, ¿no? Y uno de ellos fue ese, y nos dejó este resultado, que a mi parecer es lindo, ¿no? Pues ojalá podamos más adelante volver a platicar acerca de esta crónica de Luis Felipe Pérez Sánchez y de Carlos Cárdenas Texcucano. Si quieres agregar algo más, Carlos, en torno a esta publicación. Pues que nos sigan apoyando mediante estas publicaciones que hacemos para la afición y para la cultura cotidiana. Y que envíen, ¿no? Si sí, recuerdan algo, que envíen sus notas. Claro, sin lugar a dudas. ¿Dónde podemos seguir? ¿Dónde pues sí, contactarte? En la fanpage Trincamanía. Así, Trincamanía, tal cual. Ok. Sí. Ahí quien tenga alguna anécdota también les puede escribir. Bien, si recibida, no tiene el claro ejemplar, sí, porque el ejemplar tiene al final una página en blanco, como ya lo había mencionado, para que cada quien escriba su lo que recuerda, ¿no?, de aquel claro momento. Para aquellos que se sientan lejos y que sientan que quieren el libro, pueden pedirlo porque lo estamos mandando a toda la República. Sí, hemos mandado libros increíblemente a Chicago o a Tamaulipas. Es una cosa alucinante esto, ¿no? Claro. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Luis Felipe Pérez Sánchez y Carlos Cárdenas Tezcucano, autores de esta crónica, Los hijos de la mermelada a 20 años de la recuperación del estadio en Irapuato. Muchas gracias.